Sí, ¿desde cuándo te dicen Alejandra? Topo? Desde que tenía 5 años. Yo vivía mira. En San Martín a 1200. Ahí San Martín entre Alcina y Roca. Y ajá. Ya desde esa época me empezaron a decir Topo, luego en la escuela, luego en el secundario, y lo llevo con mucho orgullo y cariño. ¿Pero por qué te chocabas las mesas? ¿Por qué? Bueno, no puede ser. La verdad que todavía no sé bien, pero podríamos construir una historia. No te acordás. No hay una historia clara. No. Me empezaron a decir Topo y yo lo adopté con mucha simpatía. Bien. No, y además siempre se cuando se presenta en cualquier nota es Alejandro Topo Rodríguez. Topo Rodríguez. Yo creo que ya le decís Alejandro Rodríguez, decís, ¿quién será Alejandro Rodríguez? Ya tenés que, cuando lo bajás en la gráfica, sí, tenés que poner el alias, porque para que identificarte. El topo encomillado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, mi padre también tenía un sobrenombre. Se llamaba Eduardo, murió hace 2 años y medio, pero todos lo conocieron toda la vida como Chito Rodríguez. Ah. Un cantor melódico de claro. Tandil. Muy conocido. Así que somos de familia de tener sobrenombres. Sí. Y el Rodríguez, viste que no mucho nos ayuda porque hay un montón. Claro. A veces uno tiene que, a través del sobrenombre, hacerse un poco más. Los últimos datos que tengo son que el apellido Rodríguez es el que más creció en la guía telefónica de Nueva York. Así que imagínense cómo estamos invadiendo. La comunidad latina. No, tremendo. Allá vamos. Claro. Sí, viste que supuestamente que nos pone el muro, que yo, pero no para nadie a los latinos. No nos para nadie. No nos para nadie. Ni a los Rodríguez. No, olvídate. Qué cosa. Bueno, ¿estás pasando las fiestas en Tandil? Sí, efectivamente. Vine a visitar a la familia, vine con mi hija también. Sí, a pasar la fiesta acá. La había una foto que publicaste en las redes con tu hija en la estación de ferrocarril. Ah, sí, estuvimos ayer. Ayer, domingo. Fui a mirar un poquito cómo estaba la estación. ¿Y cómo está? Triste. Abandonada. Triste. Sí. Lamentablemente sí. Pero bueno, no hay que quedarse solo en el sentimiento que se produce, sino que tiene que ser una base para tener la fuerza, la capacidad, la inteligencia y el compromiso que significa trabajar para que el tren regrese. Así que habrá que hacerlo. ¿Es viable, Topo? Sí, por supuesto. La prueba más contundente de que es viable es que estamos hablando de un servicio que funcionó de manera excelente durante 4 años y medio. Hace relativamente poco, no estamos hablando de historia antigua. El tren se recuperó en agosto de 2012 y funcionó con muy buena calidad de servicio hasta junio de 2016, que lo eliminaron. Así que ahora creo que habrá que trabajar. Es una responsabilidad muy especialmente asentada en los gobiernos, en el Ejecutivo, en este caso en el Ejecutivo Nacional, porque ustedes recuerdan que todo el servicio ferroviario de la provincia de Buenos Aires se transfirió al gobierno nacional. Así que habrá que trabajar constructivamente. ¿Y cómo está el tema vía? Si eso no se está desmantelando. Escuché que por ahí hay zonas o terrenos que son necesarios. Que están flameando, claro. ¿No? Las vías. Mira, hay una primera consideración que hay que hacer. Por ese trazado de vías, semanalmente circula un tren, que es el tren de cargas, que va hasta Barca. Y hace desde Constitución a Las Flores y de Las Flores hasta Barker, pasando por Rauch, Tandil. El Ferrosur. Exactamente. Por lo tanto, el primer indicador cierto, real, comprobable, es que las vías tienen un uso en funcionamiento. Claro que hay que resguardar desde el punto de vista de la seguridad, la integridad, lo que se llama la señalización, la comunicación, y seguramente habrá que hacer inversiones. Cualquier servicio público necesita, cuando va a volver a ponerse en marcha, una adecuación y luego periódicamente un mantenimiento, como las rutas, como cualquier servicio de transporte. Así que habrá que hacer las auditorías y las evaluaciones pertinentes, luego los presupuestos que haya que invertir y ponerlo en funcionamiento. Eso es una decisión política. Yo siempre pensé cuando María Eugenia Vidal en su momento decía que bueno, las vías no estaban, según el informe, no estaban en condiciones para que circule el tren de pasajeros. Yo pensaba que el maquinista del tren de carga era un suicida, porque vos tenés que andar todas las veces que te tocan por una vía en la que podés encontrarte con la muerte si la vía no está bien, ¿no? Es bastante errática la política en materia ferroviaria del gobierno de Vidal, porque a partir de un accidente que hubo en una maniobra, yo no recuerdo la localidad. Sí, la localidad es Trelew, en el partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. En Trelew. A partir de ahí se tomó la decisión de suspender los trenes de pasajeros en toda la provincia. Sí, eso fue una excusa. Esa fue la excusa. Claro, exactamente. Pero después volvieron en algunos ramales, se volvió por a implementar. Supuesto. Sí. Pero Tandil, que Vidal prometió que se iba a reactivar, nunca se reactivó. Sí. Lo primero que hay que decir es que ese famoso informe de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte o no fue leído por nadie, nadie se tomó el trabajo. La verdad que en la política hay muchos haraganes y otros que, aprovechando la haraganería de la mayoría, mienten. Este es el caso de Tandil. En Tandil, les diría que la dirigencia oficialista del municipio no se cansó, sino que insistió durante meses en que había un informe que ponía en riesgo la sustentabilidad del trazado de vías, pero el informe de la Auditoría General de la Nación no dice nada de eso. Tiene más de 4.000 páginas, algunos no tomamos el trabajo de leerlo de inmediato, otros argumentaron lo que la gobernadora dijo que decía. No dice nada, nada, pero nada de nada del trazado de vías desde Constitución hasta Tandil. Solo hay una referencia, y esa referencia dice que el servicio de tren de pasajeros desde Tandil o desde Constitución a Tandil debía tener más frecuencias semanales, porque originariamente tenía más de una frecuencia semanal. O sea que si algo había que interpretar ese informe es que tenía que andar mucho más el servicio de pasajeros que lo que andaba. Para tenerlo claro, la decisión fue estrictamente presupuestaria. Se decidió eliminar ese gasto y se lo planteó como otra cosa. Eso no es bueno para las políticas en general, porque si uno no dice la verdad, después la verdad asoma solita, como en este caso. Sí, y además qué mal que hace a las sociedades y a la conectividad, ¿no? Porque la cantidad de personas que utilizaban, la verdad, el tren hasta Constitución, los precios que tenían, y ahora se han monopolizado todo también en las líneas de ómnibus, en las que la verdad que a veces es muy difícil conseguir un pasaje, sale precios irrisorios o que la gente no pueda acceder, y la verdad que es lamentable para todas las personas que se sentían conectadas, y la falta que hace a muchos pueblos, ¿no? Tener efectivamente este tipo de conexión. Efectivamente es así. La verdad que si uno analiza el flujo, la movilidad de pasajeros desde la ciudad de Buenos Aires hacia Tandil y la zona, que el tren se incorpore no le quita demasiado a lo que es el transporte terrestre. No es un medio que vaya a generar zozobra en la viabilidad económica. Al contrario, es complementario. Claro. ¿Complementario hacia quién? Hacia aquel que quizás no tiene una urgencia de llegar una hora antes o una hora y media antes. Y necesita ahorrarse un dinero también. Claro, que puede esperar a veces un día más, un día menos, y que son jubilados, estudiantes, con un agregado. Ustedes recuerden que también funcionó a partir del año 2014 el servicio turístico hacia Gardey y hacia Vela. Sí, el tren este que era, tenía un nombre. El tren turístico. Sí, el tren turístico o de turismo rural. Turismo rural, es. Lo que significó muy rápidamente todo un movimiento comercial, sí. El desarrollo de un pequeño mercado de fin de semana que activó. Se hizo el tren cervecero, me acuerdo, que iban con marcas. Luego le agregaron el tren cervecero, etcétera. Bueno. Esas cosas son posibles de recuperar. Cierto es que cualquier inversión en materia ferroviaria en la Argentina y en el mundo no obtiene rédito en términos económicos. Un tren de pasajeros no es para que el Estado genere ingresos que le reporten utilidad, es decir, ganancias, sino que es un servicio público y uno debe estar dispuesto a invertir. Y subsidiado, digamos. Por supuesto, pero los trenes subsidiados existen en la Argentina hoy y en el mundo. De lo contrario, la ecuación de rentabilidad no da para mantener un tren. En general, todos los sistemas de transporte tienen algún. Sí, sí, sí. En general, todos los sistemas de transporte. Estatal, ¿no? Especialmente el tren por la externalidad positiva que tiene. Miren, todo el servicio de trenes interurbanos que circula por la ciudad de Buenos Aires y alrededores y que traslada millones de pasajeros por día está subsidiado. Si el pasajero tuviese que pagar lo que efectivamente vale en términos de costo, la ecuación de costo, el boleto del tren, pagaría hasta 10 veces más. Por lo tanto, hay una decisión de invertir porque como un servicio a la comunidad. O sea, se vio como un gasto. Solamente se vio como un gasto y no con el impacto social que esto tiene. Bueno, hay que trabajar ahora mirando hacia adelante para que las nuevas autoridades. ¿Te pones plazos para eso o no? No, yo no soy un experto como para ponerle plazos. En todo caso, creo que sí se puede ir reactivando por tramos. Ustedes saben que este tren parte de Constitución, luego va por Cañuelas, San Miguel del Monte, uh-huh. Las Flores, Rauch, Tandil. Luego puede extenderse nuevamente hasta Gardey y Vela. ¿Había alguna idea de que llegue hasta Quequén? ¿no? De poder... ese es el otro ramal. Este va desde Constitución a Tandil, luego puede ir a Gardel y Vela, pasar por Benito Juárez o parar en Benito Juárez, luego de pasar por Estación López, extenderse hasta Adolfo González Chávez y terminar en Tres Arroyos. Luego el ramal que va a Quequén significaría desviar desde Tandil hacia Fulton, Napaleofú, Fulton, San Manuel, Lobería y terminar en Quequén, y eso tendría un impacto en el movimiento de cereales muy importante. Siempre dicen que Moyano se opone a que los trenes se desarrollen. Así que hablé con Moyano. ¿Qué te dijo? Y le pregunté si él estaba en contra. Me dijo que de ninguna manera, que siempre lo ponen como excusa. Así que yo ya sé. O sea que es un mito eso de que los camioneros se oponen al desarrollo del sistema ferroviario argentino. Es una mentira lo que Moyano le dijo al topo. Yo no podría decir que fuese un mito en general. Yo digo que respecto de este servicio en particular, el del tren de pasajeros a Tandil y el de Quequén, yo lo hablé con Hugo Moyano, lo hablé hace 20 días con Hugo Moyano, me dijo que no tiene ningún tipo de objeciones. Imagínense si es que se concreta lo que hoy es una perspectiva, que es que la Argentina está en condiciones de seguir vendiendo, pero aumentando la venta de granos al mundo, por lo que significa el crecimiento de la demanda en China, en India, en Vietnam. Imagínense la saturación que va a ser todo el complejo vial que está en torno a Quequén. Va a haber trabajo no solo para mucho más camiones, que tiene una limitante porque hay una infraestructura física que tiene una determinada capacidad, sino que no va a ser competitivo, sino complementario. Se van a necesitar opciones de este tipo. Y un tren cerealero desde Tandil a Quequén se paga solo, en el sentido de lo que significa la tasa de retorno de invertir en un transporte que sale mucho mucho más barato. Uh-huh. Algunas de estas cosas estuvimos también discutiendo cuando se aprobó hace unos pocos días la ley de emergencia, en el capítulo en particular de retención, el impacto de los fletes, que es un tema muy importante. Topo, ¿cómo ves estas cuestiones que se están haciendo a partir del cambio de gobierno del 10 de diciembre, la ley de emergencia social, las cuestiones impositivas, estos cambios que se van tomando hace pocos días, pero que van a impactar fuertemente en la sociedad? No podría analizarse los cambios sin una muy breve revisión de cuáles son los factores que disparan la necesidad de esas decisiones. Ustedes saben que la Argentina terminó el final de la etapa de Macri con solamente la posibilidad de comprar $200 mensuales, es decir, es el cepo más grande de la historia de la economía argentina. ¿Vos esperabas hace 4 años que el gobierno de Macri sea el fracaso que fue? Yo nunca lo decía, pero siempre desde el primer día manifesté mi clara oposición a las políticas que se formulaban. Obviamente lo venías venir, digamos, pese a que por supuesto que no era tu deseo, creo que el de ningún argentino, sí. Pero como político y estratega y conocedor de la materia, lo veías venir, digamos. Sí, no sí, te sorprendió, sí. Digamos. No, porque además lo manifesté públicamente durante mucho tiempo y desde el primer día. Porque, bueno, claramente las políticas que se habían formulado iban en esa dirección. Pero el punto de partida de las decisiones que se han tomado hoy son claramente característicos de una crisis profunda que tiene la Argentina en materia cambiaria, en materia fiscal, en materia de endeudamiento, lo que creció la deuda externa, y la situación de los sectores más humildes, de los trabajadores. Y un dato que para mí es vertebral porque explica buena parte del cuadro delicado en materia social, que es la inflación. Un gobierno que llegó con la promesa de terminar en 7 días con la inflación terminó teniendo la inflación más alta de los últimos 28 años. Eso se come la capacidad de compra del salario, de los ingresos de cualquier sector de la sociedad. Por lo tanto, el paquete de medidas que se han adoptado obedecen a esa situación, pero también, a mí me parece, a una cuestión de carácter político, y es que la institucionalidad presidencial de la Argentina necesita recuperar margen de maniobra, capacidad de decisión política, porque gobernar la Argentina no es fácil, y encarar una etapa de reestructuración de la deuda externa tampoco es fácil. Entonces el gobierno, cualquiera hubiese sido el signo político, necesitaba para esta etapa reconstituir autoridad política. En ese marco se han aprobado las normas que se discutieron. Por suerte pudimos tener posibilidad de incluir cambios en algunas en algunos aspectos que consideramos no eran convenientes para la sociedad argentina. Y bueno, ya creo que ahora empieza una etapa distinta, ojalá que al gobierno le vaya bien. Vos tenés una vinculación, digamos, un conocimiento de la cuestión agropecuaria, y respecto de esto, un tema polémico que recién lo mencionabas, tenía que ver con las retenciones. ¿Crees que en los últimos días, a partir de la segmentación y de algunas modificaciones que se aplicaron, se ha calmado un poco el ánimo de los chacareros, que ya estaban como medio en pie de guerra en los últimos días, o en todo caso en los días previos a aprobarse la ley, cuando vieron qué era lo que se pretendía en materia de retenciones, ya pusieron en marcha los tractores, empezaron a hablar de la banquina, de la ruta? En los últimos días me parece que eso, no sé si tiene que ver con las fiestas, con que finalmente la ley ha modificado y ha segmentado y va a tener en cuenta el volumen de producción de cada productor, para la redundancia. ¿Crees que eso se ha calmado un poco? ¿Lo ves más tranquilo? Habrá que verlo en el tiempo, durante los próximos 30 o 60 días. Ojalá que la situación de los pequeños y medianos productores no se agrave demasiado, y que en todo caso, si tendiese a agravarse, se puedan encontrar mecanismos institucionales de diálogo para reformular políticas. Lo mejor que le puede pasar a un gobierno es ir mejorando permanentemente, y nadie debería tener problema en ir modificando incrementalmente alguna decisión si es que eso permite un beneficio conjunto. Claramente había una necesidad de tomar decisiones. Ahora, el proyecto original que nosotros recibimos no tenía nada respecto de segmentación, y nosotros decidimos trabajar, dar quórum y trabajar para modificar la ley. Logramos modificarlo, incluimos un artículo entero, que es el artículo número 53, que incorpora la segmentación por el volumen de producción, pero también un concepto vinculado con lo que hablábamos hace unos momentos, el tema del flete, que es la distancia, la segmentación según distancia entre los centros de producción y los de efectiva comercialización. La Argentina se produce en alrededor de 450 millones de toneladas de soja. El 86% de esa soja viaja en camiones a los puertos, no en tren ni en otro medio como el medio fluvial. Eso significa que el que se dedica a producir soja en Tartagal, en Salta, o en Quimilí, en Santiago del Estero, tiene una ecuación de costos muy superior al que puede hacerlo cerca de Junín, de Zárate o en Tandil, en su distancia a puerto. Entonces, considerar esa diferenciación es un elemento que puede amortiguar el impacto de las retenciones, no obviamente disolverlo 100%. Si es que la situación no es buena para el grueso de los pequeños y medianos productores, existe en la ley un mecanismo que por primera vez está incorporado, que es que el gobierno, el Poder Ejecutivo, está obligado a dialogar con las entidades agropecuarias, pero también con las provincias, a través del denominado Consejo Federal Agropecuario, que nuclea a los ministerios del campo de todas las provincias, acerca de los eventuales aumentos o impacto de las retenciones. Y creo que hablando en la Argentina nos entendemos, si hay diálogo nos podemos entender. ¿Cómo quedó tu relación con Magario? Bien, excelente. Bien. Una muy buena relación. Lo pregunto porque, quiero decir, frente a una Verónica Magario, que es la vicegobernadora, que seguramente como jefe de gabinete tenía plena confianza en tu trabajo, entiendo que ella como dirigente hubiese esperado que la siguieras acompañando, y vos, por un compromiso que has asumido con Roberto Labaña, dijiste: yo, si Roberto participa, lo acompaño. Claro, y te transformaste en diputado. No quedó ningún resquemor ni nada. No, todo lo contrario, porque cuando uno es sincero y de entrada plantea las cosas, luego las decisiones se toman naturalmente. Cuando yo empecé a trabajar en su momento con Daniel Scioli, le planteé que durante muchos años venía trabajando con Roberto Labaña, y si Roberto Labaña volvía a hacer algo en política, yo lo iba a acompañar. En ese momento no se dio, Labaña no fue candidato a nada. Cuando empecé a trabajar como jefe de gabinete de La Matanza con Verónica Magario, le planteé lo mismo. Le dije que si en algún momento Labaña se planteaba como candidato, yo lo iba a acompañar, y efectivamente eso sucedió. Y se dio naturalmente. Y yo pertenezco a una fuerza política que es la que lidera Roberto Labaña, que es Consenso Federal, que tenemos nuestra identidad, nuestro programa. Perdimos las elecciones, tuvimos un porcentaje de votos muy bajo, y ejercemos la pequeña responsabilidad que tenemos en términos de representatividad, coherente con lo que venimos planteando en la campaña. Yo tengo una opinión de las decisiones que empieza a tomar el gobierno de Kicillof y me preocupan. Lo primero que hay que recordar es que cuando Kicillof fue gobernador, su política económica castigó a la provincia de Buenos Aires. Cuando fue ministro. Cuando fue ministro de Economía. Castigó a la provincia de Buenos Aires y a su vez sufrieron especialmente los pequeños y medianos productores. Por eso, yo siendo ministro de la administración bonaerense y siendo de la misma fuerza política, planteé, con respeto pero con mucha firmeza, que había que cambiar, que Kicillof tenía que cambiar la política hacia los pequeños y medianos productores, especialmente los productores de trigo de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente estaban fundidos con esas políticas. Hoy, el anuncio de este paquete tributario me parece que requiere una mirada un poco más amplia, no confrontar, dialogar mucho más y quizás pulir algunos aspectos para que el esfuerzo no se concentre en los sectores trabajadores y los sectores medios de la provincia de Buenos Aires, y creo, aspiro a que eso se pueda lograr en el corto plazo. Lo otro es que cuando hace pocas semanas trabajamos en el tema de incorporar la segmentación en las retenciones para que el pequeño y mediano productor estuviese un poco menos presionado, no tuve ninguna respuesta, al contrario, tuve una respuesta de desentenderse del tema del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El ministro del Campo de Kicillof, a quien consulté acerca de cuál era la posición y cómo podíamos coordinar, se desentendió del tema. A diferencia de lo que es el ministro de Agricultura de la Nación, con quien sí, trabajamos toda la noche y toda la madrugada para encontrar una respuesta. Así que esa es mi percepción respecto de las primeras medidas o los primeros pasos del gobierno de Kicillof. ¿Y qué pensás, Topo, respecto, recién hablábamos un poco fuera de micrófono, de los gestos políticos que tienen que ver con, en medio de esta ley de emergencia social, con jubilaciones de privilegio, jubilaciones altas respecto de lo que es la mínima de un montón de argentinos que cobran, de la movilidad, de no hacerlo en determinadas capas? ¿Qué pensás de eso y de justamente de esto, del gesto político, pese a lo que implique presupuestariamente, que no sea mucho, que sí, que muevan en perímetro o no, pero son gestos políticos que en épocas de crisis, creo, la sociedad los necesita? Son todos muy buenos gestos y nosotros no solo que lo apoyamos, sino que lo promovemos. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, que es el único intendente de consenso federal de toda la provincia de Buenos Aires, fue el primero en esta serie de plantear que congela los ingresos de los funcionarios políticos hasta el mes de junio. Luego vinieron otras decisiones de intendentes y de otros funcionarios. Lo que no hay que hacer es mentir. Hace dos días el intendente General Rodríguez anunció que él, el intendente, y 125 funcionarios políticos de esa administración van a hacer su trabajo de funcionario sin cobrar. Y eso es mentir. Entonces, a la sociedad se le debe respeto, y si la sociedad va a criticar el ingreso de los funcionarios políticos, que lo haga. Pero uno no se puede, y hay que dar la cara y en todo caso poner en discusión al tema. Pero lo que no se puede es salir con una mentira olímpica de decir que un intendente y 125 funcionarios no van a cobrar. Porque lo único que puede explicar que esos funcionarios cobren es que sean 125 funcionarios acaudalados, ricos, y que no tengan otra cosa que hacer que dedicar su tiempo a ser secretario de Obras Públicas, secretario de Seguridad, secretario de Desarrollo Social. Sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Y no creo que sean 125 ricos. Entonces, mi temor es que la sociedad se sienta más bien provocada por una mentira. Este tema hay que asumirlo con mucha responsabilidad, y creo que los gestos sirven y van en la dirección correcta. La Argentina sale si hay más inversión y hay más empleo. Mientras tanto, mientras eso no suceda, todos los gestos hay que darlos, pero no mentir. Bien. Bueno, otro un último tema que me quedó pendiente, porque sé que cuando estuviste acá en la campaña, hablaron con vos los hipotecados UBA respecto también de lo que tiene que ver, qué se va a hacer con ellos, ¿no? La verdad es que se han metido en un verdadero problema, porque esto que decías que iba a ser la inflación de un dígito, exacto, terminó siendo la más alta de 28 años, y están en problema los hipotecados UBA. ¿Se pudo hacer algo al respecto? Mira, hay un artículo de la ley que se aprobó, de la ley de emergencia, que envió el gobierno, que logramos modificar una partecita para bien, que incluía a los hipotecados UBA de vivienda. Logramos incluir que también incluya a quienes tienen crédito automotor. Mm. El artículo indica que el gobierno va a instruir al Banco Central de la República Argentina para que encuentre un mecanismo que solucione la cuestión de fondo. ¿Por qué es razonable que sea el Banco Central de la República Argentina? Bueno, porque es la entidad rectora, reguladora en la materia del sistema financiero formal de la Argentina, y si uno fuese banco por banco, nunca termina de arreglar nada, porque los bancos individualmente no van a tomar una decisión. Ahora, hay que estar atentos a ver cuál va a ser la resolución que adopte el Banco Central de la República Argentina. ¿Y quién va a financiar la diferencia entre lo que se debía haber cobrado según este sistema tan perverso y lo que efectivamente deberían terminar cobrando los bancos? Me parece que se dio un primer paso, falta la definición final. Topo, que tengas un gran 2020. Gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, igualmente. Alejandro Topo Rodríguez.